del bloque de recibir, ¿no? Y hemos dado a conocer la inversión realizada en marco de transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos que el gobernador y el vicegobernador manifiestan. Es un deber, una obligación en estos ámbitos naturales, como primero el órgano de contralor, que en el Tribunal de Cuentas, y también en la Cámara de Diputados. Una inversión de 12.545.478,29 centavos en la recaudación hasta el 19/8/2016, con una inversión de 9.555.367,35 centavos, quedando un saldo disponible de 2.990.110,35 centavos. En el informe que hemos entregado, hemos hecho subdividido por regional, en lo que hemos entregado en materia de equipamiento, en materia de comunicaciones, en materia de mobiliario, en materia de elementos de seguridad. También lo hemos hecho por departamento, cada uno de los departamentos lo que ha recibido, y también lo hemos realizado en materia de expedientes que hemos realizado cada una de las compras, ¿no? Tal como indica la ley de contabilidad de la provincia. Y también un registro fotográfico de las entregas que se han hecho en los destacamentos, en las comisarías, en las regionales. Creemos que es de manera completa, suficiente, en este marco de transparencia que a través de la Dirección de Administración y Habilitación de la Jefatura de Policía se viene realizando. Y también dejamos estadísticas en materia de seguridad vial, un programa de inversiones hacia el futuro en materia operativa, un informe del estado de cuenta que hemos realizado con un plan de inversiones de autos que hemos comprado con camionetas y también en materia de remodelación y refacción de los edificios de la policía de la provincia. Así que bueno, hemos venido a demostrar el trabajo que en un gran equipo tenemos en el Ministerio de Gobierno, ¿no? Comenzando absolutamente por todo, pero quiero rescatar el gran trabajo que se está realizando en materia de seguridad pública en toda la provincia. Bien, diputado Walter Cruz, ¿cuál ha sido la visión de esta reunión que ha mantenido con el...